En Nicaragua se eleva a 50 el número de feminicidios en ese país en lo que va del año. En la comunidad de San Pablo, municipio de Ciuna, a 360 kilómetros al norte de Managua, fue encontrado el cuerpo de la joven María Cristina Mesa, de 28 años de edad, con signos de violencia el pasado martes 25 de octubre de este 2022. La policía detuvo en calidad de sospechoso a Alcides Castellón, un trabajador de una finca cercana, de quien, según familiares de la víctima, la acosaba sexualmente cada vez que la encontraba. Con María Cristina, se eleva a 50 la cantidad de feminicidios en Nicaragua en lo que va del año, según el Observatorio de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, y 150 mujeres sobrevivientes de feminicidios. Una activista de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir lamentó que la violencia machista siga acabando con la vida de las mujeres en el país y que las políticas públicas hasta ahora no hayan frenado este flagelo. Es lamentable toda esta situación de violencia con que estamos viviendo las mujeres, toda esta situación de inseguridad que se continúa en el país, que cada día va aumentando. Esto nos dice también que aunque este gobierno tenga estrategias como es esa cartilla, donde esa cartilla no llega hasta los últimos rincones de la Nicaragua, donde están derramando sangre y vida de mujeres donde están dejando tantos niños en orfandad. Es decir, esto no es solo un número, son vidas, son familias destruidas. Vamos a continuar levantando la voz ante todas estas mujeres que hoy en día ya no la pueden alzar. Y sabemos de que de estos 50 femicidios, nuestro observatorio arroja que 18 mujeres son de la costa Caribe Norte y Caribe Sur, donde la situación de violencia está tan grave como también los femicidios en grado de frustración. Hace menos de una semana hubo una situación de violencia grave ahí en Ciuna igual, donde una señora la dejó el hombre hasta tapada con matas de chagüite creyendo que ya la había matado y se fue a huir. La Policía Nacional este año no ha brindado las estadísticas oficiales sobre la violencia contra las mujeres. El año pasado solo contabilizaron 15 feminicidios, sin embargo, Católicas por el Derecho a Decidir reportó con nombre, apellido y lugar 71 feminicidios. Las defensoras denuncian que el gobierno pretende ocultar la realidad de la violencia machista, modificando las leyes y reconociendo oficialmente como feminicidios los hechos que ocurren en el ámbito privado, es decir, solo en las relaciones de pareja. El gobierno de Nicaragua ha cerrado todas las organizaciones de derechos humanos en ese país y también más de 35 organizaciones de la sociedad civil que trabajaban por los derechos de las mujeres. Esta es la información que tenemos desde Nicaragua.